Radioactiva.com presenta su programa Entrevista con. Comenzamos. Generacionradioactiva.com. El colapso me recuerda que solo vida crea vida. He soltado el pasado que ensombrece, que lastima. Por eso hoy no dejo de tocar esos cantos. Por eso hoy mensajes de amor he enviado. Así los dos podremos siempre estar entre. Por la vida, como soy, el pasado que ensombrece, que lastima. Por eso hoy no dejo de tocar. Por esto hoy, mensajes de amor que me hago. Así los dos podremos siempre estar entrelazados. Solo tú y yo, así de simple, solo tú y yo. ¿Qué tal, amigos de Generación Radioactiva? Estamos aquí con nuestros amigos de Ecléctica, una banda de México que, bueno, pues está pues sonando muy, muy fuerte. Han ganado premios, están nominados a otros y pues es muy interesante platicar con ellos. Así es que muchas gracias, amigos de Ecléctica, por esta entrevista. Y bueno, pues quisiera que dieran sus nombres para que los conozca la gente. Gracias, mi nombre es Ferx, soy el cantante y el guitarrista de la banda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rubén, soy el bajista de la banda. Bueno, pues, muchachos, platíquenos cómo es que surge la idea, cómo es que surge la banda Ecléctica. La banda Ecléctica surge como muchas cosas que surgen en esos caminos del Señor. Con un hermano de la congregación estábamos, le pedí clases de violín y un buen día él le dije, ¿sabes qué? Dejé el violín, agarré mi guitarra, que es lo que siempre he tocado yo. Le di unas líneas de violín que estaban ahí en mi corazón y surgió el tema número 12 que se llama Es por ti. Y ahí nació Ecléctica, eso hace un poquito más de 3 años. Después, tú sabes, Dios puso una visión en nuestro corazón, puso un deseo ferviente. Hablamos con nuestro pastor y han pasado cosas maravillosas. A partir de ese momento, apenas la banda recién puesto con su primer EP, Marcos Witt ya nos había invitado. De forma muy especial para que presentáramos su concierto en Toluca. Posteriormente le pedimos que orara a él. Él oró, profetizó por la banda, oró por la banda, lo tenemos grabado. Y a partir de ahí comenzamos a tener, alternar con personajes de la música cristiana y ministros como Alex Campos, como Marcos Vidal, la gira aquí en México, y a todos ellos, con Marto, con gente como Samuel Hernández, como Cualo Zamorano, y todos, la gran mayoría de ellos, hemos coleccionado sus oraciones, tenemos su colección de oraciones. Próximamente a la venta, ¿no? Sabemos que Dios nos dio esa autoridad y que la conexión con el Señor es esa, la oración. Imagínate estar orando por la banda Ecléctica y este ministerio. Bueno, pues eso te puede decir un poco por qué en tan poco tiempo Dios nos está llevando y nos ha traído hasta aquí, ¿verdad? Eso es lo que les iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo, hay muchas bandas que platican con nosotros y 10, 12, 15 años para llegar, y bueno, que ustedes casi de la nada ya ahorita están en un lugar muy privilegiado. Lo dijiste de la nada, y aún no hemos hecho nada porque nos falta mucho, pero Dios sabe, y lo dijiste muy claro, de la nada. Así es Dios de poderoso, así es el testimonio, de la nada. Hoy estamos, apenas hace un par de días venimos de trabajar de la boca del diablo. ¿Qué te parece? Dejamos trabajar en la boca del diablo hace 3 días. Es un lugar que le llaman así en el centro de la ciudad, cerca de Pino Suárez. Le conocen como la boca del diablo, un lugar muy difícil, donde las condiciones de vida son difíciles, pero que Dios está trabajando con su espíritu muy fuerte. Ponen una carpa ahí el pastor y toda su gente, una gente de Tempus Fest, maravilloso. Gente que tiene testimonios de vida, que tienen con bandas de rock gótico, en drogas. Y que en ese momento, trabajando ayer, hace un par de días, el Espíritu de Dios hizo que mucha gente aceptara a Cristo de la boca del diablo, y toda esa gente nos ayudó a llevar nuestros amplificadores a nuestro coche. ¿Qué te parece? Al servicio del reino, a Dios gracias. Así es, cuando Dios abre la puerta, dice la palabra que nadie más la puede cerrar. Y pues coméntenos, ¿quiénes son los que forman la banda? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué experiencia han tenido? Me encantaría que estén todos, ¿no?, aquí, para que ya te dijeran cada uno sus nombres. Pero bueno, de entrada, ¿no?, tenemos en los teclados está el buen Joe. Tenemos hay un toque muy especial en la banda. Ustedes, cuando escuchen el disco, está el violincito. Ahí está el buen Pablo, va ahí dándole al violín. En la batería tenemos a Fernix, y nos está apoyando ahorita el Germain, que es cuando están intercalando, ¿no?, digamos, ahí diferentes actividades que manejan. Y pues aquí estamos, Ferx, Rubén. Estamos aquí completando la banda, y pues bueno, somos así como que una ensalada de banda. Y por algo, ¿no?, lo que es el nombre Ecléctica, cada quien con sus diferentes edades, diferentes trabajos, diferentes ocupaciones, nos unimos en un mismo espíritu, en una misma misión, y a pesar de todas las diferencias que tenemos, pues nos une algo, que es el amor de Dios, y sobre ese pues estamos trabajando con esto que se llama Ecléctica. No, pues qué padre, la verdad, que Dios pueda hacer cosas tan maravillosas como esto, de hacer también estilos distintos, porque es un estilo muy distinto a lo que muchos grupos están manejando en este momento de rock pop. Y pues coméntenos, ¿cómo salió esta idea de grabar? ¿Cómo salieron las canciones de este material, El Colapso? Otra vez, nuevamente, nosotros ponemos la visión y es fundamentado en la palabra, si hicimos Job 22:28. Job 22:28 dice que tú determinas algo, entonces se va a realizar, y se realiza, y sobre tu camino habrá luz. Determinamos hoy que Ecléctica es un ministerio musical, que más allá de ser nada más un ministerio musical, es un ministerio de alcance. Pero un ministerio de alcance con una forma innovadora. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, pero hoy requerimos de métodos evangelísticos más efectivos. A los jóvenes no les puede llegar con que usted tiene que creer en Dios porque tiene que creer. Eso no sirve. Una fe que no está consensada, que donde está el corazón y mente casados, no funciona. Tarde que temprano se va a quebrar, ¿no? Y es lo que estamos buscando. Nosotros no tenemos un testimonio de drogas, no tenemos un testimonio de alcoholismo, nadie de los chavos de la banda, ni un servidor, a pesar de que yo estuve en la música secular algunos años, que ni lo menciono, pero tengo que mencionar ahora, no tenemos el testimonio. Nuestro testimonio va sobre la prevención. Nuestro testimonio habla sobre la prevención. Habla sobre, no tienes que tocar fondo ni caer hasta lo más profundo para aceptar a Cristo. Puedes evitarte ese dolor. De eso habla Ecléctica. Ecléctica te habla de decir, hey, no tienes que tocar fondo, no tienes que degradarte, no tienes que perder un miembro, no tienes que perder a tu familia, no tienes que perder la vista, no tienes que perder la salud. ¿Para qué esperarte? ¿Para qué tocar fondo para aceptar a Cristo? Algunos ministerios musicales se la pasan diciendo, y los respetamos, hay que poner los ojos en Dios, y no, pero no puedo dejar de mencionar que algunos ministerios hablan de esos, de su testimonio, de drogas y todo eso, y muchos chavos lo malentienden. Entonces dicen, puedo reventarme, puedo vivir entre comillas, y luego acepto a Cristo. Aguas cuando estamos en el ministerio. El ministerio de Ecléctica es, vamos a prevenir. Vivir no es estar esclavizado. También hay bandas que tenemos testimonio que no son de drogas ni de alcohol, y una de esas es Ecléctica. Valores y principios, la familia, estar bien, pensar bien, decidir bien, actuar bien y vivir bien, porque Cristo es nuestro impulso. Es el mensaje de Eclectic. Así es. ¿Cómo salieron las canciones? ¿Quiénes las escribieron? Vienen de allá arriba a mi corazón y de aquí las mandamos para todos. Inspirados para inspirar, bro. Así lo hacemos. Todos los temas vienen aquí. Este disco fue grabado en Sony Music. Tenemos ministros como Roger Hodgson en los coros. Tenemos también a Roberto Ramírez, a Ralphie Rodríguez en un dueto en el tema Dime Dónde. Traemos un hermano, Roberto Ramírez, que ganó un Grammy hace 4 años. Él es el director, el ingeniero. Él y yo somos los productores del disco. Lo masterizamos donde Michael Jackson masterizaba. Te da una idea del tamaño de producción que traen aquí. El arte está por Vico y las fotografías por Tuek. Todo un trabajo en equipo. Y hoy lo estamos haciendo. Si es para el Rey de Reyes, hay que hacerlo bien. Si es para evangelizar y para alcanzar, hay que hacerlo bien. Nada de que por fe y como salga. Hoy, de eso habla Ecléctica. Hacer las cosas bien, decidido y actuadamente. Bien consensado, ¿no? Mente y corazón, espíritu. Así es muy importante eso que dices, porque hay muchos chavos que están escuchando en este momento, que tienen sus rolas, que tienen su banda, que están tocando, que a lo mejor hasta están alternando con gente muy, muy conocida, que a lo mejor quieren alternar algún día con Ecléctica, y pues que de alguna manera piensan eso, ¿no? No, pues como es para Dios y pues ahí como se pueda, ¿no? Pero ustedes nos están dando ese ejemplo de que cuando vamos a hacer algo para Dios tiene que ser con excelencia, ¿no? Y obviamente hacer todo lo posible para tener los recursos para hacerlo bien. Efectivamente, si lo vas a hacer hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con el corazón, con el cuerpo, con el alma, con la mente. Todo tiene que ir involucrado en eso. Tienes que determinar, y una vez que está determinado, determinar es declarar, es decretar. En el nombre de Dios tienes el corazón ahí. Y esto no es cuestión de religión, por favor, porque ya estamos... Yo, en lo particular, estoy harto de legalismo. Es impresionante que llegues a muchas iglesias de otros... No, para no herir sus hostilidades, otras iglesias de otros países, de otros planetas, de otros pastores, para que no vayan a decir... Porque ahora que estuvimos en Colombia también, ¿verdad? Nos tocó, qué maravilla. En Estados Unidos, pero... Que no puede ser posible. Parece que están haciendo exámenes... desgrima de Biblia, y sabes qué dices, bendito Dios, sabes qué, eso aleja a la gente, en vez de jalar, dicen, más uno dice, no hombre, si me tengo que meter en doctorado de teología, pues ya valí, no lo hago, no, mejor se quedan entonces porque es menos complicado San Judas Tadeo y la Virgencita, fíjate qué duro, está grueso, está bien que, entonces yo, y no es cuestión de recursos, es cuestión del corazón y saber a dónde lo tenemos puesto, Dios nos llevará, porque no... Hay que hacerlo bien. Hacerlo bien no significa meterle mucha lana. Hacerlo bien es agarrar tu computadora y grabarlo hasta que te guste y que sepas que estás inspirado y que esto va a inspirar. Hacerlo bien significa tocarlo 50,000 veces hasta que digas, esta es la canción que yo quiero, con la que quiero. ¿Sí me explico? No importa el recurso, no importa la circunstancia, lo que importa es cómo actuamos ante las circunstancias. Y con Cristo como impulso, entonces las cosas pueden estar mejor y van a estar bien. Así es, pues... Un gran ejemplo, un gran testimonio que nos están dando estos chicos de Ecléctica, que bueno, pues les comentamos, si están escuchando en este momento apenas la entrevista, bueno, pues ellos tienen apenas 3 años trabajando con este material, con la banda, y ya han ganado premios, ya han ido a muchos países, y Dios los está pues levantando, gracias a Dios por la fe que tienen, y como dicen ellos, determinan, declaran, pues, las cosas en fe, y obviamente Dios respalda, ¿verdad?, la obra. Y pues cuéntenos qué se sintió cuando en los Monster Awards ganaron esos premios. Los Monster Music Awards fueron una premiación también sui generis e innovadora, y que la verdad a nosotros nos gustó porque vimos que no tenía esa perspectiva religiosa que a mucha gente ahuyenta, y esa es la forma como puedes evangelizar mejor. Pasa como la sopa de rana. Cuando tú agarras un montón de agua caliente y avientas la rana a la sopa, ¿qué quieres hacer? La rana salta. En cambio, si pones el agüita, le va subiendo poco a poco la temperatura, metes la ranita comienza a nadar. Esto no lo vayan a buscar en el Testamento Nuevo ni en el Viejo, porque no lo van a encontrar. Porque va a decir, oye, el hermano dice que sopa de rana que está en Juancho 4:24 no existe. Entonces, conforme va esa agua calentándose, la ranita se va quedando y un momento que ¡bum! Pues... sopa de rana. Así es como trabajamos con Ecléctica. Vamos a centros comerciales trabajamos centros comerciales, ponemos nuestro estandarte, todo el asunto, bla, bla, bla, ponemos nuestro tenderete, a cantar, a cantar, a cantar, terminamos, la gente nos pide el disco, lo compramos. Lo compran el disco, se forman, y cuando ven el tema número uno, dice, Cristo vive en mí, y me dicen, fírmamelo. Centros comerciales, plazas comerciales, estamos hablando de mundo secular. Porque vendemos la idea de valores, de principios, de conectarte con el Creador. De estar bien, de vivir bien. Y la gente toma el mensaje. Y no es que la gente quiera vivir mal, sino que no sabe cómo vivir bien. Y buscan y de repente van a buscar a la gitana quién sabe qué. Y otros ven el horóscopo. Y otros más hacen una limpia. Y en Veracruz, bendito Dios, imagínense, nada más van y le sacan unos sapos de las almohadas. Me platicaron, ¿verdad? Que le sacan el sapo del jardín. Y luego van a Catemaco y están más... Dios mío, se vuelven locos. Y hay gente que trae piedras, amuletos, imágenes, señor... Eso no es lo que quiere Dios de nosotros. Esa certidumbre no. Y esa certidumbre la encontramos solo en Cristo Jesús. ¿Verdad? Es lo que queremos mandar ese mensaje. Que cuando se tiene algo en la cabeza, se pone en el corazón. Y si lo ponemos en Cristo, todo se puede. Todo lo puedo. Todo. Me preguntan. Yo pesaba 107 kilos. ¿Cómo le hiciste? En Cristo todo lo puedo. ¿Cómo dejaste de fumar? En Cristo todo lo puedo. Pero a veces es tan fácil, pero es tan difícil la gente que entienda que es tan fácil. La dificultad está en nuestra cabeza, porque Dios está ahí, hay que conectarnos. Si ponemos, ¡tic! Me conecto con la oración, ahí estoy, vámonos. Pero la dificultad está en nuestra macetota, ¿verdad? Entonces, es lo que platicamos siempre. Y como puedes ver aquí al Ruberendo, perdón, a Rubén, así es Ruberendo, porque es un hermano, un testimonio maravilloso. Es hijo de pastor, este hermano, imagínate. Yo no tuve ese privilegio. Trabajamos a todo dar. Lo mismo con Joe, un hermano que trabaja a todo dar y que tiene un testimonio maravilloso. Porque estamos aquí, hoy lo que estamos haciendo, porque aquí llegamos, y ¿qué pasa con Ecléctica? Llegamos temprano, pusimos discos, cargamos, nos bajamos, servimos. Primera de Pedro 5:5. Gracias para los humildes. ¿Te encuentras en otros lados, ministerios musicales de otros países? De otros planetas. Y dicen, guau, ¿quiénes son estos? Los Bills, los YouTube. Y, no, son Pepita Gomis también, bueno. La actitud no puede ser, ¿no? El servicio, para eso estamos, para servir. Entonces, eso es lo que queremos platicar. Eso es lo que mandamos como testimonio. Y nosotros no somos quién, ojo, para decir qué tienen que hacer. Todo está fundamentado en la palabra. Y con nuestro testimonio, damos ese ejemplo. La gente lo puede tomar o no lo puede tomar, ¿no? Eso es lo que hacemos. Yo creo que por eso Ecléctica está haciendo lo que está haciendo ahora. Y lo que nos falta, no importa dónde venimos, lo más importante es hacia dónde vamos. Hay que intentarlo, porque si no, no fuimos capaces de saber, no podemos saber hasta dónde fuimos capaces de llegar si no lo intentamos. No hay una edad. Yo soy el ejemplo. No hay una edad. Puede ser de 15 años o de 40 o de 35. Lo importante es que pongas el sueño y lo sigas. Y eso lo queremos mandar allá. A nuestros hermanos de Orizaba, escuchen Radioactivo, Generación Radioactiva. Pónganse a trabajar duro, pongan su sueño, pónganlo a trabajar, pero dénselo al Señor. Pónganse el corazón siempre ahí. La dificultad está en nuestra cabezota. Se la pasan echándole la culpa al enemigo. ¡Oh, oh, oh! El enemigo está aquí adentro, en la cabezota. ¿Sí me explicó? No, es que el enemigo, a ver, el enemigo, párate temprano. Báñate y ve a llenar solicitudes a 50 lugares a ver si no te dan trabajo. Hermano, el enemigo no me está permitiendo tener mi economía. ¿Está trabajando? No, porque el enemigo... No. Ya hay mucho dolor en las iglesias. Me toca ver, llegan. Oye, hermano, ¿cómo está? Soy cristiano. Perdón, sí, nadie está preguntando cómo está, hermano. Con mucho dolor, porque a mí mi pastor hace muchos años me falló y me... ¿Y en esto qué tiene que ver Dios? Todo eso es lo que llevamos nosotros trabajando con el Eclesia. Estamos felices, contentos de poder tener este ministerio diferente e innovador, porque está fundamentado la palabra, no está en ninguna otra, ¿verdad? Y con esa seguridad hablamos. Puede haber quien no le guste. El Señor llegaba y de repente había más de uno, más de un fariseo que le echaba, ¿verdad?, un montón. Pero él siempre fue desafiante, seguro, ¿no? Y arrasaba con esas multitudes sedientas de su palabra. Entonces, no, la palabra mágica es la solución, la salida está. Estaba un hombre 40 años drogándose, le llegó una palabra de un hombre que le dijo, la solución está, la salida está arriba. porque le buscó por todos. Se dio cuenta. Hay que mirar al cielo, hay que voltear hacia adentro del corazón, donde habita el espíritu. Es como trabajamos. Ya estoy predicando, ya no fue entrevista. Estuvo bueno. No, ya me pasé. No, ya, ya, perdón, no. El soliloquio y monólogo, cortesía de Ferg, de la banda ecléctica. Gracias. No, pues la verdad es que vale la pena escucharlos y obviamente que, pues también para la gente que está escuchando, me imagino que será de bendición, pues escuchar todo lo que ustedes están comentando, porque obviamente lo vivieron, lo asimilaron y Dios obviamente les dio esa palabra para que también la puedan compartir con nuestros amigos que nos están escuchando en Generación Radioactiva. Rubén, cuéntanos ya, cambiando a lo mejor de tema de la predicación de un momento, ¿qué canciones te gustan más de este disco y por qué? Pues yo te voy a escuchar desde la 1 hasta la 13, todas me van a encantar, ¿no? Pero si te hablo un poco de algo, una de las rolitas que me gusta mucho del disco y la cual recomiendo mucho, te voy a recomendar dos, y la que a todos los que nos escuchen, ¿no? Escuchen este tema que se llama Toma el Control. En el disco tenemos este tema de Toma el Control, es la número 12, es la última del disco. Está buenísimo, ¿no? Es una letra bastante simple, muy sencilla, no se meten muchísimos problemas la letra, pero tan solo esta frasecita es lo mejor, ¿no? Toma el control, y sabemos a quién se lo decimos, sabemos a quién se lo mandamos, y punto. Dejar que Dios tome el control, a partir de ahí empiezan a suceder cosas impresionantes. Cuando Dios toma el control, todo cambia, absolutamente todo cambia. Y un tema que a mí me encanta es El Último Regalo, que es la número 5 ahí del disco. El Último Regalo habla precisamente de Jesús entrando a la Ciudad Santa. Estamos hablando de Jesús con toda su soberanía, sabemos el Rey que es nuestro Dios, y entrando humildemente en un pequeño burrito, ¿no? Entonces me encanta esa parte de ver a mi Señor con toda el ejemplo de humildad, entrando así de simple, en un burrito, y con toda su autoridad. Y creo que nosotros tenemos que tomar mucho ejemplo de eso, muchísimo ejemplo de eso. Ahí escuchen todas las rolas, ya están en la página, en www. Los de Ana Cornejo. Ah, los de Ana Cornejo, claro, claro, sí, esta hermanita que trabaja con Kalimba y todo, no. Impresionante esta hermana, y súper humilde y trabajando con nosotros. Entonces, en la página también ya está para que puedan escucharlo, es www.labandaecléctica.com. Ahí ya están los temas. Todos los temas del disco ya los pueden escuchar desde ahí. Labandaecléctica.com. La banda ecléctica, exactamente. La banda ecléctica. Exactamente. Bueno, pues ya para terminar esta entrevista, muchachos, pues les agradecemos primeramente este espacio, y pues algo que le quieran compartir a la gente que está escuchando Generación Radioactiva. Sí, que persigan sus sueños, que los compartan con gente que comparte sus sueños, que lo pongan en oración, que la oración es la conexión y es la autoridad que nos da el Señor para poder desatar su poder aquí en la tierra. Fíjense nada más, es la herramienta que el Señor nos da para que se pueda desatar su poder en la tierra. O sea, el Señor me dice, ok, pero nomás acércate. Y hay gente que, bueno, en otros lados, ¿verdad? Entonces, que piensen, decidan, actúen y vivan mejor. Que el mensaje transforma y que siempre estemos orgullosos de que con Cristo somos mejores y Cristo es nuestro impulso. Bendiciones a Orizaba, nos vemos pronto, estamos muy pronto, vamos a tocar por allá, primero Dios, el próximo año van a ver. Rubén, algo que quieras compartir con la gente de Generación Radioactiva. Claro que sí, pues lo que les mencionaba hace un rato, lo único que les puedo decir y recomendar, amen a Dios y que Él tome el control. Cuando eso sucede, nuestra vida cambia, el entorno al 100%. Dios tomando el control, las decisiones son las mejores, la vida es la mejor. Amén a Dios, que Él tome el control. Que Dios les bendiga. Bueno, pues esta fue la banda ecléctica desde México, y pues esto fue también tu programa Entrevista con... Y pues yo soy Alberto Morán, nos escuchamos el próximo jueves con una entrevista más aquí en generacionradioactiva.com. Muchas gracias. Dejándonos llevar por sus más profundos deseos, dejar el miedo atrás y liberar las ilusiones. Es por ti. hace tiempo de ser felices y empezar a volar, dejándonos llevar por sus más profundos deseos, dejar el miedo atrás y liberar las bendiciones. Presentó Entrevista con. Escúchanos el próximo jueves 9 de la noche, tiempo de México. Para comentarios y sugerencias, escríbenos a generacionadictiva@hotmail.com.